Suena, dice. Sabroso. Agua marina. Ella no supo querer, ella no supo amar. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar. Ella no supo querer, ella no supo amar. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar. Que no sufre desengaño, que se murió por amar. Te quiso ver ganar, también perder. Y ya no sabe. Ella no supo querer, ella no supo amar. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar. Ella no supo querer, ella no supo amar. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar. Que no sufre desengaño, que se murió por amar. Hay que saber ganar, también perder. Y ya lo sabe.